La gente ya no come vidrio. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. No queda otra. No queda otra. No queda otra. Sangre nueva. Hablábamos hoy temprano de este tema de la situación del rubro textil, por ejemplo, donde un 30% se han incrementado las importaciones y cómo va afectando todo esto. Pero para hablar de estos temas, de cómo van afectando estas medidas al sector, que además, por cierto, es el sector que más empleo genera en Argentina, estamos en comunicación con Jorge Iannone, que es el máximo responsable de Ecosol, los paneles de calefacción ecológicos, probablemente los más famosos de estos tiempos, así como lo tenemos en línea, no sé si nos escuchará. Jorge Iannone, Santiago Mouradian de Revista Martia te saluda. Hola Santiago, bueno, buenos días para todos. ¿Qué tal? Buenos días. Y sí, gracias a Dios somos los más famosos, así que bueno, estamos muy contentos en ese sentido, pero como le va al país, no. No estamos muy contentos en ese. Jorge, contanos un poco, dirigís Ecosol, una pyme importante de la Argentina que tiene su prestigio y su marca muy instalada. ¿Cómo afectan al sector de la pequeña y mediana empresa estas medidas, desde la devaluación, digamos, hasta las últimas medidas económicas que viene tomando el gobierno de Mauricio Macri? Bueno, afectan terriblemente, ¿no es cierto? Bueno, el tarifazo fue brutal y terminal para algunas empresas. Pero eso ya lo sabemos todos porque ya lo vivimos, ya llegaron las facturas de luz, de gas, de agua, de no sé qué falta llegar, pero ya está, ya eso ya lo vimos todo. ¿Cómo afecta? Bueno, ¿cómo está afectando? Bueno, yo creo que se ve claramente en los colectivos. Mira, yo todos los días pregunto a la gente que me rodea cómo llegó, bueno, las que viene de afuera, y dice que bueno, ahora viaja sentada cómodamente, que en los colectivos viene la mitad de la gente, por lo menos. Entonces, hasta hablan, se comunican entre ellos, habla el chofer de colectivo con la gente. Bueno, eso evidencia mucho más de los desempleos que se anuncian, muchísimo más. Yo no sé, del trabajo informal también, el trabajo informal, gente, ¿para qué va a venir si no, o cuentas propistas? Así que lo que se anuncia realmente se está quedando muy, muy corto con lo que es la verdadera realidad. ¿Y cómo afecta? Bueno, vos fíjate que esa gente antes consumía y ahora, por supuesto, va a dejar de consumir. Y ante eso afecta primero al comercio y, por supuesto, a la industria. Y otra vez es una cadena que de no terminarse, que empeora la cosa. Entonces estos paliativos son bienvenidos, ojo, porque los alivios fiscales son todos bienvenidos porque estábamos en un momento de mucha presión. Bueno, te dejo seguir preguntando a vos. Mira, me acompañan acá en el piso Julieta Dorio y Damián Kotz. Damián Kotz está acá ansioso por preguntarte. Le recordamos a la audiencia, estamos hablando con Jorge Iannone, el responsable máximo de Ecosol Argentina. Así que Damián Kotz te saluda y dispara las preguntas. Bueno, ¿qué tal? Hola, Damián. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, decime, Damián. Bueno, yo estuve ahí el otro día. Nos recibieron ahí en Ecosol, te fuimos a hacer una nota para la revista Papel. Sí, sí, sí. Y bueno, quería también que los oyentes sepan, nosotros lo vamos a entrevistar a Jorge por primera vez porque decide sacar sus productos de los supermercados y de Mercado Libre. Y por eso te quería preguntar, para que vos le cuentes a la audiencia, por qué habías tomado esa decisión y cómo ahora de alguna manera encontraste una vuelta para vender más y dejarle ese porcentaje al consumidor y no a las grandes cadenas de supermercados o las grandes corporaciones como Mercado Libre, por ejemplo. Claro, Damián, exactamente. Bueno, el otro día hablábamos y yo te contaba que vemos que cada vez estas empresas buscan exprimir más a la gente. Buscan, parece que quieren retorcerlo. Yo no sé a qué se debe, pero hay una suerte de avaricia de angurria, no sé cómo llamarlo, mira, que pretenden sacarle todo, todo, es una cosa que cada vez querer cobrar más. Bueno, estos los supermercados han aumentado sus diferencias, el markup se dice, ¿no? Pero no han aumentado de manera que en algunos casos, yo conozco rubros de uh-huh. por colegas míos, el rubro de ferretería, en algunos casos marcan por 4. Vos sabés que eso no fue visto nunca, no pasó nunca. Bueno, después pagan, por supuesto, terriblemente mal y hacen la timba financiera. La timba financiera ya está explicada 20 veces por Moró, por varios economistas, ¿no? Que es comprar con dólares, es comprarle back, que está al 36%, y de ahí compra un dólar futuro para asegurarse. Bueno, en 60 días les queda un 7% en dólares. Eso, mirá, la verdad que es increíble, ¿no es cierto? Es una cosa. Bueno, eso hace. ¿Qué pasa con eso? Si yo dijera, bueno, se ganan ellos la plata y nada más. No, eso resta plata del circulante. ¿Entendés? Claro. Yo tengo clientes que todos los años compran y compran cantidades, y hoy le hemos cambiado el sistema de pago, porque si no, lo hacen ellos, ¿entendés? Entonces dijimos, bueno, pero ahora vendemos de contado. Bueno, por supuesto se salen de la compra, prefieren no comprar y prefieren timbear. Entonces, eso está produciendo. Está esa timba, la timba financiera, no solo que produce la inflación, sino que también está ahogando a la gente, está haciendo un desastre, ¿no? O sea, elegir la timba al trabajo. Jorge, la pregunta sería, ¿se puede desde la producción, desde con producción? Me debí un poquito, ¿no, Daniel? No, está bien, por favor. Además son temas que están francamente interconectados. Ahora, ¿se puede con producción, para dar estas ganancias que da hoy en la Argentina la especulación financiera? Lo digo en función de esta idea del macrismo de traer dólares del exterior, pero si no sirve para si, nada, si, lo, preparar, si lo más rentable para... es la especulación, ¿se puede con producción una empresa, puede equiparar los márgenes de ganancia que da hoy poner la guita a la timba? Jamás, jamás puede competir el capital del trabajo con el capital financiero. Esos son dos, primero que con el capital del trabajo tenés otros riesgos, tenés otras cosas que con el capital, con el financiero no tiene nada, cero riesgo tiene, ¿viste? Porque de acá se lo asegura. Pero esos dólares que vienen a timbear, a ganar directamente, porque son amigos, así como vienen se van, y después te dejan en cero. Eso sí que es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no es cierto? Eso, bueno, ¿y qué pasó? Pero vamos, volvemos si querés a la conversación anterior, que era, ¿por qué no fuimos de los supermercados? Bueno, no fuimos precisamente por estas razones, porque ellos te quieren pagar a 90, 120 días, trabajar tu plata, te hacen unos débitos terribles que vos no sabés nunca de qué te debitaron, te maltratan la mercadería, dejan que la gente maltrate, vos fíjate que entras a un supermercado y ves las cajas todas rotas, sí. Porque ellos quieren eso, ¿viste? Quieren que al fabricante nacional le vaya mal. Entonces, ese sector no lo protegen. Después, lo mismo pasó con Mercado Libre. Mercado Libre pasó a cobrar una comisión de que cobraba un 5% más publicaciones. Ahora pasó a cobrar el 23%. Escúchame, me parece que no se puede. El 23% por dejarte subir algo a un portal, después a las tiendas oficiales, ¿no? Te hablo del caso de las tiendas oficiales, sí. Te cobran el 23%, la gente tiene que pagar solo por Mercado Pago, no puede ir al local y pagar en efectivo, no, por Mercado Pago, por supuesto eso tiene un costo, después se lo tenés que enviar por el sistema, porque el sistema que dicen ellos, OCA, entonces que te sale el doble que otro. Entonces, bueno, viste, es un imposible, tenés que cumplir con una serie de requisitos, que tenés que poner a 10 personas trabajando para ellos. Claro, y además están como cartelizados, ¿no? Como que abarcan toda la, tienen toda la cadena, el correo, la plataforma de venta, el medio de pago. El medio de pago, sí. Y ojo, y también son AOLX y Alamaula. Bueno, yo no estoy seguro, pero tienen todas. O sea, si querés ir a la competencia, son ellos mismos, ¿viste? Entonces todo un sistema. Bueno, hay épocas que te dejan que pagar por pago. Hay gente que no tiene tarjeta, entonces dice, yo quiero pagar por pago fácil. Pero no, determinados, por ejemplo, a nosotros no le dejaban a los clientes comprarnos por pago fácil, ¿viste? Entonces, no son reglas de juego claras. Te la cambian, no te avisan. Te dicen, bueno, vamos a hacer una promo por 3 días. Y vos decís, bueno, 3 días pierdo guita, pero salgo en todos lados, qué sé yo. Realmente, en ese sentido salís por todos lados. Bueno, si 3 días pierdo plata, bueno, es lo que me sale una publicidad. Bueno, dale. Pero después, como se vende muchísimo, te la tiran a 7. Entonces, eso directamente es una estafa. Claro. Te querés salir y te hacen un lío. O sea, mira, nosotros estamos en juicio con ellos. Juicio, no. Estamos con carta documento. Nosotros le enviamos una carta documento y, por supuesto, ni contesta. Ellos te quieren contestar por la página. Porque se sienten superiores hasta la justicia, ¿viste? O sea, es como el sistema de ellos. Hay que adaptarse a un sistema que parece que, no sé, que parece que no está en la Argentina. Parece que estuviera en Marte, qué sé yo, ¿viste? Se creen superiores a todo. Vos fíjate que no responden las cartas documento. No te contestan directamente. ¿Eh? No te contestan directamente. No te responden las cartas documento, lo tenés que hacer todo por la página. Y eso, a mí me parece que eso no funciona, para eso nosotros tenemos una justicia. Bueno, si hablamos, por ejemplo, de lo que pasa ahora con McDonald's, ¿no? Yo creo que es terrible, que el primer empleo, qué sé yo, que le dan 1.000 pesos. A mí me parece que eso es una barbaridad, que el Estado le pague 1.000 pesos, o sea, el 20%, porque creo que son sueldos de 5.000 pesos. 4.500. ¿Cómo? 4.500. 4.500, sí, para el primer empleo. Y creo que el Estado los asiste con 1.000 pesos de esos 4.500, ¿está así? Sí, Julieta. Sí, sí. Bueno, el Estado, o sea, subsidia a McDonald's con 1.000 pesos por cada uno de los 5.000 nuevos empleados, jóvenes, hombres y mujeres, de entre 18 y 23, si no me equivoco, años. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Me parece que es una competencia desleal con el bar de la esquina. Porque ¿cómo puede ser? ¿Pero cómo puede ser? ¿Por qué no me lo da a mí también eso? Bueno, yo no tendría de ninguna manera gente trabajando para mí ganando 4.500 pesos, porque la verdad es que se me cae la cara de vergüenza. ¿Sabes? No sé. Jorge, me gustaría hacer una distinción de que da la sensación de que el gobierno de Macri blande la idea de que hay que ayudar a las pymes, pero en realidad la ayuda la desembolsa para las multinacionales, ¿no? Y da la sensación de que hay como dos discursos también en el empresariado. Se escuchan algunas voces, pocas, desgraciadamente, como la tuya, que representan una idea de empresariado nacional con cierta conciencia de lo argentino, y hay un empresariado parasitario, si se quiere, que está buscando que lo dejen rajar a dos manos. Pero claramente, vos sabés que yo veo, van a los programas de televisión y balbucean cosas que no tienen nada que ver, ¿viste? Como dicen, bueno, sí, no, miren, bueno, no, pero ahora va a salir el paquetito de ayuda. Nosotros, la verdad, entre elegir el paquetito de ayuda y elegir el consumo, elegimos el consumo, porque nosotros llegamos hasta acá consumiendo, con gente que consuma, no con que nos descuenten tal y... Bueno, hay cosas que son distorsivas, por supuesto que son aceptadas las cosas que fueron distorsivas, ¿no es cierto? Como el impuesto al cheque y todo eso. Pero lo que nosotros queremos es el consumo. Acá, para salir de todo esto, y disculpa que no sé, que capaz que hablo un poco no, está perfecto, exaltado, Jorge, pero dale. A mí me da una bronca bárbara que no se entienda lo que se tiene que hacer, o que se hagan los boludos, perdoname, pero no hay otra, sí, no hay sí. otra cosa, parece que todos nos adormecieron con un gas y estamos todos tontos, ¿viste? Yo creo que lo que hay que hacer primero incentivar un compre nacional. Vos fíjate, incentivando un compre nacional, ya que sí. en este momento se retrajo mucho la venta, el consumo. Bueno, incentivás un compre nacional o ordenás que en las instituciones del gobierno, en los colegios, en, en, en, los hospitales que tanto necesitan, se compren todos productos hechos en la Argentina. Y bueno, ya estás ayudando más a la industria que con todas las medidas. Deberíamos exigirle al Estado que todos sus proveedores, que todos los servicios, que hasta la última salita de salud, el último colegio o la última oficina del Estado en cualquier rincón del país tenga como proveedores a todos. Primero al producto argentino. Claro. Porque somos los argentinos los que nos vamos a quedar sin trabajo. Porque, bueno, evidentemente buscan otra cosa. Vos fíjate que se lo hicieron hasta Roca, se lo hicieron, ¿viste? Al traer tubos sin costura de China, qué sé yo. Claro. No sé. A mí me parece que ellos no saben bien qué están haciendo. Alguien les dice algo, ellos van, lo firman y después no saben cómo defenderlo. Después van a los programas de televisión y hacen una esgrima cuando la calle te muestra otra cosa. Vos sabés que entraron 40.000, de Brasil entraron 40.000 heladeras, cuando el año pasado, en ese cuatrimestre, 40.000 heladeras, cuando el año pasado, en todo el año entraron 20.000. O sea que, se duplicaron las importaciones de heladeras. Se duplicaron y en 4 meses, no en los 12. O sea que es el principio de una tendencia, probablemente. Es el principio del fin del tipo que fabrica heladera. Bueno, no por mí, porque yo voy a seguir comprando una heladera Xi'an, claro, sí. Que las compré toda la vida, y voy a comprar la mejor de Xi'an, que yo sé que el tipo me da una garantía, que sé que están acá, y que es una empresa querida. Pero la gente se engaña. Aparte de eso, después no tiene respuesta. Ya lo hemos vivido, ¿viste? Es como los termos, ¿viste? Yo no es por tirar el chivo, pero viste que vos antes comprabas esos termos chinos que no te aguantaban el agua caliente para el mate nunca, y los termos Lumilagro de acá, esos aguantan. Bueno, es proteger la industria nacional. De paso, aprovechamos, le decimos a los oyentes que los códigos de barra que empiezan con 779 son los productos fabricados en el país, ¿eh? Así que 779 es lo que tenemos que fijarnos antes de comprar cada producto. Damián, ¿estabas ahí con la pregunta en la punta de la boca? Sí, no nos queda mucho tiempo, Jorge, pero yo no quería dejar de hacerte una pregunta. Yo me quedé pensando toda la semana después de que te vimos, porque, bueno, el sector de las pymes representa entre el 70 y 80% de los trabajadores, y vos dijiste algo que, si bien fue algo que deslizaste, que te salió por ahí del corazón en ese momento, yo me quedé pensando porque realmente sería interesante. Vos dijiste, si llegamos a movilizar en la calle las pymes, hacemos 60 plazas. Sí, yo creo que sí, bueno, yo estoy dispuesto, pero viste, son los dirigentes, vos fíjate que las cámaras son socias de esto. Ahora salieron algunos a decir algo, pero esa gente que nos trajo a ese lugar, no, imagínate que no nos convoca. A mí me gustaría que nos reunamos todas las pymes, que llevemos a nuestros obreros, a la familia de los obreros, porque acá somos todos afectados. Pero por supuesto que, vos fíjate, si somos el 80% del empleo, imagínate que se tiene que movilizar el 80% de los empleos, llenamos 60 plazas. Así que yo sigo con la idea, yo sigo esperando, y la gente lo marca las cosas, ¿eh? Vos sabés que la gente está un poco más adelantada, la gente es la que está haciendo el compre nacional, la gente es la que está haciendo el boicot a los supermercados. Yo creo que los supermercados, salvo Maxi Consumo, que es otra cosa, ya lo vemos con los precios y todo eso, ¿no? Y que también también se la hacen, ¿no? También lo boicotean. Claro, lo boicotearon los camioneros, ahora hace 10 días que tienen los camiones y el hombre no puede vender. Pero el hombre tiene espalda para aguantársela, y Víctor es un grande, y bueno, es una persona que está al lado del pueblo. Por eso hay que apoyarlo mucho a ese Maxi Consumo, al señor de Xi'an. Yo creo que el pueblo ya está apoyando esas cosas. Ya creo que el pueblo ya se dio cuenta, porque esto tiene la idea de secar la plaza. Mira, si pagando, y con esto ya termino porque sé que me hablé mucho. Con el 36, vos vas al banco y te dan entre el 31 y el 32% de interés. Entonces no te dan ganas de comprar nada, no te dan ganas de consumir nada. Entonces, ¿entendés? Sacar el circulante. esto es continuamente sacar el circulante para qué, para crear un cementerio de consumo, o sea, para que cero consumo. Ah, sí, por supuesto que va a bajar la inflación, porque nadie va a vender nada, ¿viste? Directamente. Es como, pero así no sirve. Como decía alguno, en el cementerio no hay inflación. Claro. Incluso en algunos productos va a haber esta inflación, porque la gente se lo va a querer sacar de encima, va a decir, bueno, mira, lo vendo más barato, pero me dedico a otra cosa, ¿viste? No te creas, ¿eh? Porque la cremación puede aumentar. Ah, sí, ejemplo. Sí, siempre los trámites mortuorios pueden ser. Si querés un nicho acá, una parcela allá, ¿viste? No sé, fíjate. Bueno, habrá que ir viendo ese negocio, entonces. Jorge, esperemos que no. Te agradecemos muchísimo por la comunicación, por los conceptos. Y bueno, toda la fuerza al sector de la pequeña y mediana empresa, porque sabemos que si se pinchan ustedes, nosotros, el sector de los trabajadores, también nos pinchamos, porque ustedes son los mayores creadores de empleo de la Argentina y por eso hay que cuidar ese sector. Y por eso la ayuda no debería ir para las multinacionales, sino para quienes producen el empleo en Argentina, que son las pymes. Bueno, yo les quiero agradecer mucho a ustedes a este programa que lo hacen con tanta frescura, y no solo con frescura, sino que, escúchame, nos estamos tirando contra los peores, ¿no? Así que, bueno, fuerza, adelante, y sigan así, chicos, porque este es el camino que tenemos que transitar todos los argentinos. Acá ya creo que esto trasvasa todo, hasta los que votaron equivocadamente tienen que darse cuenta que este no es el camino. Y eso se ve en los colectivos. Hay que ir a los colectivos a la mañana. Bueno, muchas gracias, Jorge, chicos. Muchísimas gracias. Jorge Anone, el responsable de Ecosol, la empresa de paneles de calefacción más importante de la Argentina, y dándonos su panorama, su vistazo sobre cómo está el sector PYME, las dificultades que enfrenta. Está cuesta arriba, diríamos, la situation ahí de las PYMES. La verdad que me sorprende que los empresarios tengan la valentía de hablar en estos términos, y me parece que si varios copiaran el ejemplo, tendríamos un sector muy interesante ahí para disputarle política a estos perversos del macrismo. Bueno, ojalá hubiera más empresarios así, ¿no? Con más comprometidos con lo que pasa en el país. Bueno, ojalá. Por ahí podemos hacer una lista, que ya la inauguró Jorge recién, con Maxi Consumo, con Siam. Bueno, empecemos a llamar empresarios y preguntémosle a ver qué piensan, tanto de que se habla de empresarios, que necesitamos inversiones. Hablemos de los que generalmente generan empleo, que son el sector de las pymes, y démosle aire a esta gente, porque es la gente que se puede hacer la boluda, puede tomar la posición cómoda, y bueno, y correrse a un lado, pero me parece que esta es la posición que necesitamos de los empresarios PYME, ¿no? Recordemos entonces bancar este llamamiento que hace Jorge Anone al compre nacional, a comprar lo que se produce en el país, lo que le da trabajo a un compatriota. Decimos lo del código de barra, los numeritos del código de barra, cuando empiezan con 779 es porque ese producto se hizo acá en el país. La revista Amartya en el aire.